queríamos tratarlo. No es una noticia así de urgencia, pero sí nos parece algo muy interesante y muy importante para cronicar y para contar. Decíamos hace varias semanas que queríamos hacer esta nota y por alguna cosa o por otra no podíamos, pero hoy sí lo podemos lograr, que es una nota que tiene que ver con que hace unas semanas atrás, por orden de un juez federal, fue restituida a sus legítimos dueños una propiedad, una casa de acá de la ciudad de Córdoba, de Barrio Observatoria, donde funcionó por unos años, en los 70, una imprenta del PRT ERP. Y esa casa estuvo usurpada mucho tiempo y con una lucha judicial fue restituida a los hijos de los propietarios de esa casa. Y para hablar de esto, que nos parece un tema interesante, estamos ahora en comunicación con el Vasco Orzacoa, abogado de derechos humanos, ex militante de los 70 del ERP, hasta el día de hoy es militante social, político, siempre está presente en muchas actividades que se hacen acá en la ciudad de Córdoba. Es siempre una voz interesante para escuchar su opinión, sus reflexiones, una persona con muchísima experiencia, y bueno, y siempre por ahí como es un placer hablar con él. Buen día, Vasco, hola, te saludamos desde Zumba la Turba, acá Marcos e Iru. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto, el agradecido de estar con ustedes soy yo, así que deseoso de poder conversar con ustedes. Bueno, gracias, Vasco. Bueno, hoy por lo que queremos charlar es un poco esto, que nos parecía una noticia muy buena, muy interesante, porque es recuperar un espacio para la memoria, para el recuerdo y para de todo lo que fueron las luchas políticas y sociales de los años 70, ¿no? Y también poder por ahí, no sé, ahí nos va a contar un poco vos cuál es la idea de qué se va a hacer con esta casa, pero si nos podés contar un poco, no sé, la historia de esta casa. Bueno, esta casa, como vos dijiste antes, fue la pudimos recuperar porque estuvo en otras manos hace un mes y medio, y efectivamente en esta casa funcionó una imprenta del PRT que fue construida a partir de 1973 en una construcción subterránea abajo de una casa muy normal, una casa que donde vivían vecinos que en una vida absolutamente normal. Pero abajo, a 10 metros del suelo, funcionó una estructura abovedada de unos 20 metros de largo por 4 de ancho, funcionó una imprenta clandestina donde se divulgaban las ideas socialistas a través de la prensa del PRT, que era el combatiente y Estrella Roja. Allí se imprimían mensualmente 120.000 periódicos que después eran distribuidos en todo el norte del país, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Y bueno, esta imprenta en forma clandestina hacía todo eso, además editó libros de economía, de historia, editó poesía, bueno, todo eso hasta que a mitad del 76, después del golpe militar, esta casa fue intervenida por los militares y convertida en un centro de tortura y de muerte durante 2 años. Aquí pasaron muchos compañeros que eran torturados y que después pasaban a La Perla y a Campo de la Ribera. Después se fueron los militares y a partir del 79 quedó a disposición del Fuero Federal. que puso como depositario a una ordenanza que mantuvo la casa durante 40 años. Fue a través de los hijos de los dueños de esa casa, que eran compañeros del partido, que estaban ahí en la imprenta, a través de los hijos, digo, que pudimos iniciar acciones legales, que después de muchas peripecias, de casi 15 años de reclamo y de romper artilugios de todo tipo para que no se nos entregara la casa, con la complicidad de jueces, fiscales, funcionarios, escribanos, etcétera, pudimos el 7 de marzo lograr la restitución judicial, y a partir de ahí estamos tratando de reconstruir toda esa estructura que está bastante averiada por el paso del tiempo, el ingreso de agua, las humedades, etcétera, reconstruirla para mostrar lo que fue un centro de militancia, de proyecto, de vida, de apuesta a una Argentina justa, solidaria, socialista, y poderla mostrar como expresión de lucha, de proyecto, de militancia de una generación que quiso cambiar este país. Así es, muy interesante. Me quedé con lo que hablaba, que era un lugar donde se imprimían no solo las revistas, los órganos del partido y del ERP, sino que se imprimían libros que no se podían imprimir legalmente porque estaban prohibidos, ¿no? Y en ese sentido era un aporte a los derechos a la expresión, a los derechos a poder, a la libertad de ideas, a poder informarse, poder estudiar, poder conocer otros pensamientos más allá del pensamiento del hegemónico que se quería instalar. En ese sentido era un aporte a la cultura muy importante esa imprenta también. Exactamente, como vos lo decís, lo importante de esta recuperación es que se trata de una imprenta, y las imprentas en la historia de nuestro pueblo, las imprentas de los anarquistas, las imprentas de los socialistas, de los comunistas, de todos los rebeldes, estuvieron siempre ligadas a la difusión de ideas, y siempre tuvimos coartada esa posibilidad de difundir libremente las ideas. Siempre hubo gobiernos militares o civiles que nos pusieron cadenas, mordazas a esa libertad. Por eso es que se tuvo que hacer este inmenso esfuerzo, porque construir esta imprenta a 10 metros bajo tierra fue un esfuerzo gigantesco, pero ese esfuerzo justamente explicaba las grandes limitaciones a la libertad de pensamiento, a la libertad de difusión de ideas, al pluralismo de ideas, y por eso es que se decidió hacer esta tarea en forma clandestina, porque no había posibilidad de hacerlo legalmente. No había canales de donde se pudieran difundir las ideas emancipadoras, las ideas libertarias, las ideas socialistas, y hubo que hacer este inmenso esfuerzo de construir una estructura clandestina, gigantesca, con maquinaria muy sofisticada, que imprimía muchísimo material para distribuirlo en todo el país. Así es. Y bueno, Vasco, contanos un poco ahora cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas para hacer en esta casa. Tenemos muchas ideas. Primero, estamos tratando de reconstruir toda la estructura que, como te decía antes, está bastante dañada. Afortunadamente son muchos los compañeros, las personas solidarias que, entendiendo la necesidad de esta recuperación, están aportando dinero, trabajo, esfuerzo, imaginación para esta reconstrucción. Y la reconstrucción va a consistir en una casa de la memoria. En esta casa hubo dos momentos fundamentales. Un momento fue el de la militancia, de la vida, de la difusión de ideas, de todo eso que decíamos recién. Y hubo un segundo momento que fue el momento de la muerte, de la tortura, de la ocupación por parte de los militares. Afortunadamente, en el conocimiento que está teniendo la sociedad de esta recuperación, lo que prima es esto, de que fue una imprenta y de que fue para difundir ideas. Por lo tanto, nosotros queremos, cuando podamos hacer las tareas de reconstrucción, abrir la casa a la memoria de nuestro pueblo, a que nuestro pueblo sepa todo lo que se quiso hacer para tener un país mejor y para que especialmente las jóvenes generaciones tengan una relación de contacto con los compañeros que vivieron ahí, que trabajaron ahí, que están todos desaparecidos y que, sin embargo, hoy a través de esta obra establecen una relación con las jóvenes generaciones diciendo que hay que seguir con el esfuerzo que ellos iniciaron, el esfuerzo por una sociedad mejor. En este momento es muy importante porque es un momento en que nuestro país se cae a pedazos hora por hora y que requiere imprescindiblemente para salir de esta situación casi de colapso en la cual estamos viviendo, de las ideas, de las actitudes, de las creencias, de los proyectos de aquellos compañeros que construyeron y militaron en esa imprenta. Muy bueno, Vasco, me parece genial volver a, digamos, en un punto volver a convertirla en lo que fue en sus orígenes cuando se la pensó, ¿no? Un lugar para proyectar futuro, para construir ideas, para organización, para lucha, para todo lo que tiene que ver con construir un mundo y un país para todos y para todas, ¿no? Para que todos y todas podamos vivir en paz, dignamente. Entonces me parece muy bueno volver a darle ese significado con el que se creó. Bueno, justamente, vos que sos una persona de joven, que sos militante, estás perfectamente recibiendo este mensaje, que es de aquellos compañeros que en ese momento tenían la misma edad que vos, y que tenían las mismas ideas que vos, y las mismas aspiraciones, y los mismos deseos, y la misma generosidad y fraternidad. Así que yo creo que entre jóvenes como vos y los compañeros que vivieron y militaron y que dieron la vida en esa imprenta, hay todo un canal de comunicación, de diálogo, que va a ser muy, pero muy rico. Así es, y seguramente se va a lograr todas estas ideas que se tienen para esa casa, para poder abrirla como un centro de la memoria, una centro cultural de memoria. Seguramente eso se va a lograr porque hay muchos compañeros y compañeras que van a estar ahí colaborando para que ese proyecto se dé. Y acá desde Zumba, desde ya claramente también apoyando y desde el lugar que podamos aportando para ese proyecto tan hermoso, Vasco. Así que te agradecemos mucho la comunicación, todo lo que nos has contado. Siempre es muy lindo conversar con vos. Así que eso, gracias por contarnos esta historia. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias a Zumba La Turba, muchas gracias a vos y a todos los jóvenes que nos están escuchando. Dale, te mandamos un abrazo grande, Vasco. Otro para ustedes. Chau. Y ahí pasaba el vasco Orzakoa, como decíamos, abogado de derechos humanos, ex militante de los 70 del ERPRT. Los micrófonos y de la Red Nacional de Medios Alternativos están abiertos para escuchar estas historias, no solamente de Zumba, una muy linda historia, una historia positiva de recuperación, sí, de esperanza. También una historia de lucha. Y ahora lo bueno es que, como decía el Vasco, eso hoy es motor para los jóvenes que estamos también empapándonos de todas estas revoluciones, de todos estos ideales que nos dejaron, ¿no?, los jóvenes del 70, los que están y los que ya no están, por supuesto. Y lo que no terminé de entender bien, ahora, ¿esa casa va a quedar como museo? ¿La vamos a poder visitar? Sí, por lo que yo he leído y he charlado en otros momentos con el Vasco, gente cercana a toda esta organización para la recuperación de esa casa, es que la idea es que se convierta también en un centro cultural de la memoria, que forme parte de lo que es el circuito de centros culturales, de espacios de la memoria organizados desde el Archivo Provincial de Memoria, pero con autonomía financiera y política, ¿no? Que se sume a eso. Ya acá en Córdoba existe desde hace muchos años el Archivo Provincial de Memoria, que ha hecho una tarea muy interesante en relación a recuperación de espacios y también de documentos, de un montón de cosas que sirven para conservar esa memoria. De hecho, está donde funciona el archivo, ahí en pleno centro de la ciudad. También es un museo que uno puede recorrer, porque eso también, lo que es hoy el archivo, funcionó como un centro clandestino de detención, el famoso D2. Y ese archivo ha podido construir un circuito de espacios de la memoria que uno puede ir visitando. Está el centro el centro clandestino de detención de La Perla, también varios espacios de la memoria en la provincia de Córdoba, y la idea es que esto se pueda sumar a ese circuito, pero manteniendo la autonomía política y financiera. La verdad que es importante. Si uno ve fotos, han abierto un par de días las casas ahora, aunque le faltan muchas obras para que la gente lo pueda ver, porque realmente es asombroso el laburo de ingeniería que tiene por dentro de esa casa. Todo esto que contaba un poco el Vasco resumidamente de lo que ha sido la construcción para en el subsuelo, que tenía dos pisos el subsuelo, ¿no? Un primer piso donde se guarda, era como el lugar para guardar las cosas necesarias, y en el segundo subsuelo funcionaba la imprenta con todo un sistema de ventilación, de muy, muy, la verdad que, y sobre todo para la época, un laburo de ingeniería muy, muy grosso. Por eso va a ser interesante también cuando eso se pueda ver. Exactamente. Así que bueno, estaremos al tanto y nos pareció una linda nota para hacer. Excelente aporte. Así que bueno. Bueno, ya 38 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a acelerar un poquito a ver si podemos meter un poco más de información, ¿no? Vamos a la música y ya regresamos.